persona es según el sentimiento que uno tiene. Foto. Porque nosotros somos, leamos esto. Bajando volumen. Esto es difícil de digerir, ¿eh? Porque la personalidad se defiende y dice, no, yo no soy, yo no fui. Si usted está enfermo, usted generó esa causa. Si usted no tiene plata, usted creó las causas a nivel mental y emocional y física para que esté en la indigencia. Si usted está deprimido, tiene que observarse cuál es la causa que usted creó para estar deprimido. Ustedes son la causa de todo lo que les sucede. Eso lo dijo el señor Gautama Buda hace 2600 años. No existe la casualidad. Cuando uno sufre es porque algo está haciendo mal. Se tiene que revisar. A ver qué aspecto de Dios no estoy cumpliendo. A ver qué ley natural, si la ley de mentalismo, la ley de causa y efecto, la ley de vibración, la ley de correspondencia, no estoy aplicando y estoy yendo en contra. Ustedes tienen que observar cuál es el cuerpo que están dañando. A ver, si uno está mal del estómago, por ejemplo, ¿cuál es la causa de eso? Comer mucho chicharrón. Se van el fin de semana a esos lugares donde venden chicharrón así un... En balde te lo venden un poco más, ¿no? Porque te lo ponen en un balde. Avenida Colesterol. Fíjense, cuando uno está enfermo físicamente es porque se está alimentando mal. Cuando uno está deprimido es porque está generando sentimientos negativos. Y cuando uno tiene problemas mentales es porque está creando causas negativas con su mente. Entonces uno es la causa de todo lo que le sucede. No se vayan de esa realidad. Si ustedes están claros que uno es la causa de todo lo que le sucede, ustedes van a vivir felices, porque van a generar las causas positivas para contrarrestar las causas negativas. Y ahí es donde entra la llama violeta, los siete rayos, el pensamiento positivo y todo lo maravilloso de esta enseñanza que descargó el maestro Saint Germain y los maestros ascendidos. Foto. Perdonar. Foto. Podemos hacerle a la persona que nos hizo daño, para perdonarla, este tratamiento que me encanta, es bien práctico. A ver, hagámoslo todos. Todos. Te doy mi amor. Subime el volumen de la música. ¿Está puesta? Miren, cierren los ojos. Un segundo. Piensen en su peor enemigo. En la persona más recalcitrante, más odiosa. Y piensen en ella y díganle, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Díganle. Otra vez, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Gracias, Padre. Abrimos los ojos. Cuando ustedes hacen ello, están creando causas positivas en la mente, y están creando causas positivas en los sentimientos, y están cambiando las imágenes que tenían adentro de rencor, de odio, y la llama violeta va a disolver esa imagen negativa. Pero no basta que lo hagan una vez. Así como estuvieron 10 años hablando mal de esa persona, ahora tienen que usar la misma fuerza para hablar bien. ¿Qué tal? Pero la llama violeta lo que va a hacer es disolver en poco tiempo, en un mes, los sentimientos más negativos desde su niñez. Pero la tienen que practicar rítmicamente mínimo 3 veces por día. O podemos usar esta afirmación, todos. Me perdono a mí mismo de todo mal uso. Gracias, Padre. Uno vive usando mala energía. Cuando hacen chismerío, están usando mala energía. Cuando dicen, este desgraciado que no me paga, están usando mala energía. La están calificando negativamente. Cuando tienen miedo, cuando tienen celos, cuando tienen ansiedad. Por eso, el maestro Saint Germain nos pedía que hagamos la llama violeta 3 veces por día mínimo para liberarnos de toda la mala calificación de la energía que viene de Dios. Y luego por ley de causa y efecto se nos regrese y nos hace sufrir. Foto. y uno es libre. Gente, la llama violeta es libertad, pero para libertad hay que perdonar. Foto. A ver, vamos a hacer la ley del perdón y del olvido. Esta es una actividad que da el maestro Saint Germain para transmutar los errores cometidos desde nuestra infancia. ¿Lo hacemos? A ver, todos. Gracias, Padre. Miren, yo esto lo hago 3 veces por día. Bajamos un poquito la música. Fíjense cómo empieza. Dice, yo soy la ley del perdón, ¿y de qué? ¿Y por qué lo olvido? Hay gente que dice, bajamos un poquito más, dice, te perdono, pero no olvido. No perdonó. Es mentira cuando alguien dice, te perdono, pero yo no olvido, porque saben que es al récord recordar lo que te pasó. Y si uno no olvida, no olvida lo que te hicieron, seguís teniendo el rechazo, el rencor. Por eso la ley del perdón, ¿qué es una ley? Es una ley natural inmutable de Dios, que cuando ustedes la invocan por ley natural, tiene que actuar la llama violeta y disolver el rencor. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque van a olvidar. Si recuerdan, no perdonaron. Porque el rencor es recordar y el perdón es olvidar. Ténganlo bien clarito eso. Esto mínimo 3 veces por día. Yo lo hago a la mañana, a la tarde y a la noche. Para olvidar. Pasa algo que es triste, le voy a decir qué es. Que uno se olvida lo que hizo ayer. Se olvida lo que hizo hace un ratito. Me ha pasado con personas que me dicen, Mauro, ¿te acordás cuando fuimos al cine a ver tal película? Y digo, yo no fui al cine. O yo no fui con vos. Porque uno usa tanto la llama violeta que termina olvidando y consumiendo lo que no sirve. Imagínense recordar todo lo que nos pasa. El cerebro explota. Así como las computadoras tienen que limpiar su memoria para que funcione mejor, la mente tiene que vaciarse de la memoria psicológica. No de la memoria práctica, que es como conducir un auto. ¿Qué más es práctico? Hablar un idioma, una profesión que uno estudia para poder expresarla y aplicarla bien. Pero ¿por qué recordamos lo que nos dijeron, lo que nos hicieron cuando nos dijeron que éramos malos, lindos, feos? ¿Por qué uno recuerda todo eso? Eso hay que borrar para que su mente funcione mejor. Me pasó una vez con una alumna, les cuento un cuento. Me regaló una cruz de San Benito, hermosa, azul, que era llavero. ¿Saben quién es San Benito, no? El santo de la protección. Y a la otra semana que tenía clases, como yo tenía una señora que era muy devota de San Benito, me había olvidado quién me había regalado. Y viene esta amiga mía, esta alumna, y me dice, hola, Mauro, ¿cómo estás? Qué bien, muy bien. ¿Te gustó la cruz? Le digo, ¿viste qué linda la cruz que me regalaron? Y me dice, ¿pero te la regalé yo? Me había olvidado que me había regalado la cruz hace una semana. A Rubén Fedeño le pasa eso. Usa tanto la llama violeta que él siempre iba a Salta, es un departamento de Argentina que está al norte, no sé si conocen Salta. Y lo invitaba un facilitador de metafísica, y siempre lo invitaba y lo ponía en un hotel de porquería, chiquitito. No le daba de comer. Él era vegetariano y le daba de comer, lo llevaba a restaurantes donde vendían carne. Y nos llamaba a Buenos Aires sufriendo, y decía, Fernando, Mauro, por favor, sáquenme de este lugar, que esta persona no me da de comer. Me puso en un hotel que es una pocilga, toda la cama húmeda y mojada. Y le decíamos, Rubén, pero eso te hizo el año pasado. Ah, ¿sí? ¿Me hizo esto el año pasado? Decía. Sí, y volviste a venir. Porque uno, perdona, miren, cuando usen la llama violeta van a olvidar plenamente lo que le hicieron. ¿Conocen a Krishnamurti? No. Krishnamurti fue un gran Buda, un gran maestro espiritual de Oriente, pero su enseñanza llegó a todo el mundo. Es contemporáneo. Él había escrito un librito que se llama Los pies del maestro, de chico. Y cuando tenía 40 años fue una persona, cuando termina su conferencia, y le da el libro para que se lo firme. Y él le dice, ese libro yo no lo escribí. Pero ¿cómo no? Si dice Krishnamurti. Porque las personas que viven en Dios y usan la llama violeta se vacían de la memoria psicológica. ¿Qué es la que no nos deja vivir en el presente? Es la que se llena de rencor, la memoria psicológica. Y van a ver que mientras más usen el fuego violeta, más van a estar libres del pasado. Foto. Jesús decía en el Padre Nuestro, a ver todos. Ley de causa y efecto. Si quieren que los perdonen, perdonen. No digan yo tengo razón, no lo voy a perdonar. Porque si ustedes no lo perdonan, por más que tengan razón, ese sentimiento negativo los va a enfermar. A ustedes, ay, capaz que a mí le importa. Mire, me pasó una vez en un pueblo joven, en Buenos Aires, haciendo trabajo social, una mujer tenía un cáncer metastasiado de la punta de los pies a la punta de la cabeza. El marido le pegaba, la abandonó con 8 hijos. El marido feliz y contento vivía enfrente de la casa. Ni sabía que ella estaba enferma, no le importaba. Y ella sí, se había enfermado. Y le dice, si no perdonás, te vas a morir. Porque él ni pendiente está. Por supuesto, la ley de causa y efecto, en algún momento él lo va a alcanzar. Pero ella, que no había hecho nada malo, se estaba muriendo por crear sentimientos de odio y de rencor. Ahora, si vos querés liberarte, lo tenés que perdonar. Como decía Jesús, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Foto. Y Jesús fue más enfático, decía a todos. A mí me encanta la torta de 3 leches. ¿Usted? Entonces yo cuando puedo regalo tortas de 3 leches. ¿Saben para qué? Para que me regalen torta de 3 leches a mí. Hoy fui con una amiga a Capricho. Y la invité, ella se comió una torta de chocolate. Yo estoy esperando, no por ella, pero que me vuelva por otro lado una torta de chocolate. Si a vos te gusta comer tortas, regalar a la gente tortas para que te regalen a vos. Si a vos te gusta que te perdonen, perdonar a la gente para que te perdonen a vos. ¿A la mujer le gusta ir a la peluquería? Bueno, inviten a alguien para que vaya a la peluquería, ustedes le invitan. Hay que hacerle la vida lo que a nosotros nos gusta pasarnos a nosotros. Eso es muy sabio. Es meditar en eso. ¿Quieren tener platita? Den plata. Bill Gates, el hombre más rico del planeta, donó hace 2 años 5 mil millones de dólares. Escuchen la cifra, 5 mil millones de dólares. Por eso es el más rico del planeta. Y a veces uno, cuando hay una persona que te pide en la calle, agarrás la monedita más chiquitita, esa, la de 10 céntimos. Si tenés la de uno, esa chiquitita, y encima sonreís, ¿no? Como si fuera que le estás ayudando. Y después, gente, por más que tengas plata, no la vas a poder. Es decir, no vas a tener conciencia de prosperidad porque tenés conciencia de miseria. El miserable, por más